Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Ya lo sabéis, este es el single de adelanto de lo que será el nuevo disco de Gatu Malu. El disco se titulará Sábado Sábado. Y este tema se titula Gatu Malu. Dicen que hay suelto por ahí un gato muy guapo que no hace la rato. Las gatucas del lugar me hagan de noche al verlo marchar. Es un gato cazarito, entra en las casas, se quema el bucico. No se deja atrapar, con mucho remango se vuelve a atrapar. No tiene dueño, no tiene amo, gato malo, no le pone de la mano. Gato malo, no tiene dueño, no tiene amo, gato malo, no le pone de la mano. Gato malo. No tiene amo, gato malo, no le pone de la mano, gato malo, no tiene dueño, no tiene amo, gato malo, no le pone de la mano, gato malo. Que aruña toda este gato, blinque en la mesa, jeringa los platos, es un bicho tan lambión, comi que comi de todo el ladrón, nunca dejan de rotar, cuidado con la gente y le quieren engañar, así lo vas a perseguir con esas patucas que huye de ti. No tiene dueño, no tiene amo, gato malo, no le pone de la mano, gato malo, no tiene dueño, no tiene amo, gato malo, no le pone de la mano, gato malo. Gato malo, no le pone de la mano. Gato malo, no tiene dueño, no tiene amo. Gato malo, no le pone de la mano. Gato malo. Dicen que soy tú por ahí, un gato muy guapo que no hace la rato. Las gatucas del lugar me hagan de noche al verlo marchar. No tiene dueño, no tiene amo, gato malo, no le pone de la mano. Gato malo, no tiene dueño, no tiene amo, gato malo, no le pone de la mano. Gato malo, no tiene dueño, no tiene amo, gato malo, no le pone de la mano. Buenos días, Marco. Buenas a todos. A ver, que te me arrimas siempre al micrófono. Ahora es que me siento mal, vamos, ahora ya me siento. Porque sí. No estás en el sitio habitual. Ya. Es que hoy tu sitio habitual Me la ha quitado el jefe aquí. Se lo hemos cedido a Roberto Diego, buenos días. Hola, buenos días, Patri, ¿qué tal? Bien, pues encantados de que hayas podido pasarte al final por la emisora. Y gracias por haberlo hecho. Y vamos a hablar de este disco de la banda de gaitas Cantabria, al son de Candolías. Por cierto, en dicha banda está Marco. Eso te digo, claro. Marco es uno de los gaiteros, sí. Qué peligro, ¿eh? Estaría bien, estoy yo ahora pensándolo, que nos explicaseis qué es al son de Candolías, porque mucha gente seguro va a oír esta expresión, este título del disco, pero no va a saber. Candolías qué es. Era el barrio donde habitaba un gaitero de finales del siglo XIX, muy famoso, cántabro, que fue tanta su fama y enseñó a tantos gaiteros a tocar, que luego en vez de decir el gaitero de tal sitio, de tal otro sitio, se servía de sinónimo como nombre de gaitero, ¿no? Ajá. Es decir, viene el Candolías de San Pedro, Candolías de la Masón, Candolías de Valdáliga. Se empleaba el seudónimo Candolías como gaitero, ¿no? Sustituyendo la palabra gaitero. Uh-huh. Y hemos titulado el disco de Banda Gaitas Cantabria, Son de Candolías, porque representa un poquitín el espíritu ese, un poco independiente de la música nuestra de gaita, independiente de otros sones como son los leonés, el asturiano, el gallego, un poquitín la personalidad propia de la gaita en Cantabria a través de ese gaitero tan famoso, maestro de maestros, que fue Candolías. Muy bien, pues una vez aclarado esto, que yo creo que era un matiz importante, Marcu, ¿tú desde cuándo llevas en la banda de gaitas? Yo desde que se fundó. ¿Y eso cuándo fue? Tengo unas dudas, yo del 2003, 2002... No, del año 2000 fue. Los primeros ensayos se fueron ya en el 2000. Ah, bueno, pero ¿como banda? Sí, en el 2002. En realidad en el 2000. Ajá. Bueno, ¿qué va a encontrar la gente en este disco que, por cierto, se va a presentar este jueves en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega, a las 8 de la tarde? ¿Qué sones? ¿Qué sones va a encontrar? Pues va a encontrar un repaso por toda la música que conforma el repertorio de la gaita tradicional en Cantabria: ligeros, jotas montañesas, tonada tradicional, valses, pasacalles, un poquitín toda la música instrumental y también tonadas solistas de gaita. Como pueden ser las canciones Onde vas Morenuca, que es una clásica canción montañesa que a los gaiteros les daba mucho gusto tocarla, o El Palo Pintu, otra de las tonadas que de ese te ponen los pelos de punta en el disco. Sí, además. Como dice Marco, como escarpines, en vez de como escarpias, como escarpines. Y entonces, pues, un poquitín desde la música más marchosa de baile y danza de gaita en Cantabria hasta la tonada montañesa melancólica, que están cargadas de tristeza y de pesadumbre, pues que son melodías muy muy hermosas y muy muy bonitas, que los gaiteros solistas de la banda pues han tocado para el disco Al Son de Candolías. También hay colaboración, ¿no? Colaboración de... ¿No tocaba un grupo de danzas? Ah, sí, pensé que estamos hablando del disco. Sí, va a tocar van a bailar el jueves a las 8 de la tarde en el Concha Espina. Danzantes del grupo Danza Nuestra Señora de Covadonga. Uh-huh. Y vamos a poner también una exposición con un proyector de fotografías antiguas de gaiteros de Cantabria. Sí, para que haya un poco de espectáculo. Sí. Claro, bailando a la vez que tocamos, pues es. Sí, para fotos de. Hemos hecho ya una recuperación intensa de la gaita en Cantabria. Uh-huh. Y un poquitín que la gente vea esos gaiteros de Valdáliga, de Liébana, de la Masón, de Herrerías, de Valde San Vicente, de Peñarrubia, pues a través de fotografías de nuestros viejos gaiteros de tradición. Sí, porque tú en el 2008, me parece que fue, hiciste ya un libro sobre la gaita cántabra, ¿no? Sí, publicamos un libro donde aparte de todas las fotografías, historias de biografías de gaiteros, la distribución, el prestigio social del instrumento, partituras, un poquitín, un libro que sacó la Consejería de Cultura, del gobierno de Cantabria, y un poquitín pues para demostrar la existencia de una tradición propia musical de gaita en Cantabria. Yo creo que en los últimos años ya Cantabria es una potencia en el Estado español en el arte de tocar la gaita. La prueba es que todas las fiestas que se hacen ahora, pues yo creo que no faltan gaiteros en ninguna. Hay ya libros, discos de bandas de gaitas, como este que hemos sacado nosotros, y el movimiento está ya muy consolidado ya respecto a la recuperación de este instrumento. Se enseña en muchas escuelas de folclore también. Pues yo creo que para muestra un botón, así que vamos a escuchar uno de los temas que están incluidos en este álbum Al Son de Candolías de la banda de gaitas Cantabria. Ahora mismo de fondo está sonando A Buscar Caracoles, A Lo Ligero Santiago Miguel. Y la siguiente es ¿A Dónde Vas Morenuca? Y vamos a escucharla entera, ¿os parece? Vale. Thank you. Ahí, ahora no me sé, ahora sí. Tenemos aquí a la banda de Gaitas Cantabrias sonando de fondo, ¿eh? Y háblanos un poco de cómo consigues una banda tan consolidada, de tantas, de las escuelas que tienes, de la formación de los gaiteros. El primer paso es que todos los, para que haya un poquitín coordinación y empaste a la hora de tocar, que todos los miembros de la banda sean alumnos míos. No es por cuestión de exclusividad, ni chulería, ni nada por el estilo, sino porque cuando el maestro es el mismo, los gaiteros tocan de un estilo similar todos. Porque a veces ha pasado, una vez ha venido gente a la banda un año que venía con de otras escuelas y ese gaitero nunca empastaba bien con la banda de Gaitas Cantabria, porque tenía otra forma de tocar un poco diferente. Entonces ese es el primer paso, se enseña en las escuelas de folclore, yo doy clases en Novales, en Renedo, en Torlavega, en Santander y en Unquera, en Valle de San Vicente. Luego el siguiente paso es ensayar, ensayamos normalmente dos veces por semana, los jueves y los sábados, y cuanto más ensayamos mejor sonamos. Es el secreto, es ensayar, trabajar mucho. Para el disco, al son de Candorías, trabajamos con metrónomo, afinando mucho las gaitas, currándolo mucho, y el disco quedó muy, muy bien. La verdad es que dimos un salto de calidad. Y ahora estamos intentando mantener esa calidad, pues a través de retos como es este concierto del jueves en el Concha Espina, que nos obligan, pues ahora estamos de vacaciones, pues en vez de estar en la banda de gaitas todos desperdigados, pues estamos ensayando, y hoy tenemos ensayo, mañana también, el sábado tuvimos ensayo. Ya decía yo que veía a Marco un poco cansado. De tanto ensayo que le estamos metiendo. Escucha tú, que no te creas que es estar allí y decir, va, me van a tocar cuatro canciones. No. Hay entrevistas, no. Ya verás. Y esta semana estamos cansados porque hicimos el viernes una procesión en Santander, que la hacemos todos los años. La Gaitas tiene también esa faceta un poquitín de música religiosa. Y hicimos una procesión que es mortífera, lo que hay que andar, y si no puedes cambiar de... La penitencia de Semana Santa. Ya claro. Te digo, son casi dos horas, ¿verdad, Marcos? Sin parar. Acabamos todos con los brazos, unas tendinitis, pero... Y con los pulmones desinflados. Sí, otro día fue dura, ¿eh? El viernes pasado fue sin parar de tocar. Con dos canciones, únicamente tocamos dos canciones toda la hora, porque se nos daba tiempo a cambiar de tema. Y al día siguiente ensayamos. Y el secreto un poquitín para eso es ensayar mucho y trabajar. Y yo intento buscar siempre, hago trabajo de campo, buscar las canciones más bonitas para la banda. Ahí está, que son canciones poco oídas en Cantabria. A nivel de bandas de gaitas. Sí, perdona, Marco, que estaba yo aquí ya emocionada por escuchar un nuevo tema, el Palu Pintu. ¿Eh? Muy bien. ¿A ti te presta? Pues. Eso, que tenemos aquí el disco preparado. Venga, pues vamos a escuchar el Palu Pintu. Thank you. Pues esto es una cancionzuca que tocó Alejandro Fernández, ¿no? Sí, comentaste. No, el Palo Pintu, ¿no? El Palo Pintu, sí. Se nos iba a Madrid ahora a estudiar arquitectura, el hombre. A ver si recupera un poco las casas tradicionales. Mira, no estaría mal. Ahí les comen mucho el coco y al final... No, Alejandro te hace caso a ti. Haciendo como los arreglos estos de la torre del Infantado de Potes, que le ponen aluminio y bueno, ya sabes, un estropicio de esto. Hay que Caltenelu. No sé, bueno, ya te digo, hacen unas cosas más raras ahora. Sí, que no pegan ni con cola. Bueno, pues estamos escuchando el disco Al son de Candolías, de la banda de gaitas Cantabria. Está aquí con nosotros Roberto Diego, su director. Y bueno, habéis hecho un trabajo muy guapo, porque todos los temas son tradicionales. Sí. Estamos pensando ya en el segundo trabajo. Ah, muy bien, muy bien. De cara, mira, al concierto del jueves en la Concha Espina, vamos a incluir ya varias pandereteras de la banda de gaitas, que ya incluimos voz y... mezclada con las gaitas, canciones, y en concreto vamos a cantar tres temas el jueves, que son para el siguiente disco ya. Tres temas cantados con pandereteras. Así que habrá también como una especie de adelanto. Sí, temas nuevos, y hemos querido que este concierto del Concha Espina fuera algo especial, y una de las partes era meter material nuevo para la gente que nos sigue, que escuchara canciones nuevas, y el adelanto va a ser ese, un poco el canciones con el canto de las pandereteras. De la banda. Igual el que está escuchándonos ahora dice, el jueves, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy para allá? Pues que vaya para el Concha Espina, ¿no? Jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Concha Espina. La gente se va de Torre la Vega. Sí, está de resaca de vacaciones y... Nada. Tiene pues, los críos en casa volviéndole loco a la que de vacaciones. Espabilarse todos con las gaitas. Que cierren en el baño y que vayan para allá. Antes de que se me olvide, nos salimos un poco de lo que es la banda de gaitas, pero antes hemos escuchado... el tema Gatumalu, el adelanto del nuevo disco del grupo Gatumalu, Sábado, va a titularse el álbum. ¿Para cuándo el nuevo disco? Para junio, o sea, para comenzar el veranito. Estamos terminando grabación de unas cuantas cosas que quedan, dentro de días empezamos mezclas, todo el tema de diseño gráfico está ya terminado, y para junio saldrá el disco, sí, para ser un disco que en verano suene a tope. Va a ser un disco muy marchoso... Uh-huh. Muy pegadizo y... Para bailar en Prau, ¿verdad? Sí, a tope disco con canciones. Nos hemos currado para que tenga... Tiene nueve canciones cantadas y cuatro instrumentales. Uh-huh. Y las cantadas son muy muy chulas, la verdad. Se ha currado mucho. Bien. En cuanto la tenga ya, te la traeré de adelanto. Estupendo. En primicia. Estupendo. Y el que quiera conseguir el de la banda de gaitas Cantabria, el mismo jueves. El mismo jueves allí en el Concha Espina. Y si no, en Don Disco. O si no, en Don Disco, en Muñoz, en Corte Inglés. Eso os iba a decir, vamos a salirnos un poco de Torre la Vega. Sí, tiene buena distribución de disco en Carrefour, Corte Inglés, se puede encontrar. Ajá, en las grandes superficies. Además, la primera edición se vendió muy bien. Hemos hecho ya una segunda edición. Y la verdad es que el disco ha sido un éxito porque quedó muy compensado, no es por echarnos flores, pero quedó, la verdad, muy interesante y muy, sobre todo muy, muy entretenido. La gente que lo ha escuchado lo ha disfrutado mucho con él. Hay gente que se queja de que va en el coche y que hay gente que le pone y que están ya de la banda de gaitas. Rayados. Me lo contaba Maite. No me hables de tocar la gaita. Maite del cuñado dice que le compró el disco y que le tiene puesto que le vuelve loco. Como se hacía de antes, ¿no? Por eso quiere el segundo, ¿no? Vuelta y vuelta. Que no, que es un CD. Ya te digo. Por eso hay que sacar eso, claro, el segundo. Para que me sacaremos otro, sí. Y por ejemplo, la gente que nos está escuchando y que pueda estar interesada en quizá en aprender a tocar la gaita o que quizás sepa y quiera perfeccionar, unirse a la banda. En la zona del Besaya pueden ir a la Escuela Folclórica de Torlavega. Este año ya estamos terminando el curso, pero suele empezar en noviembre. Y ahí pues se apunta mucha gente y garantizamos que la gente aprende. Muy bien. Que está en el Vicente Trueba. Sí, señor. La Escuela Folclórica de Vicente Trueba. Pues lo dirigen las escuelas los grupos danzas de Torlavega. Y ahí dan garantías de que aprender a tocar el tambor, el pitu montañés, la gaita, el rabel, la pandereta. Hay gente muy competente enseñando. Uh-huh. Y bueno, pues que no lo dude, la gente que tenga el sincio, por intentarlo no pierde nada. Que se animen. Sí. Claro que sí. Por intentarlo, hay mucha gente que lo intenta y luego no llega a ningún sitio, pero los otros, fíjate, acaban tocando. Claro. Acaban tocando en una banda de gaitas. O de solista por ahí. O sencillamente, pues para, no sé. Para saber un poco más de lo nuestro y aunque sea para tocar en tu casa con los tuyos o en una romería, ¿eh? Queda muy bien después de una comida, sacas, te pones a tocar la gaita y triunfas. Claro, una, o sacas la pandereta o tal y te pones, sí, ahí, venga, torta y leche, torta y leche. Y triunfas con eso. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo quería dar a relucir un poco, o dar a conocer el que acompaña ahora a Roberto aquí en el estudio. Que es el... No quería hablar, pero es que es el veterano de la banda de gaitas. No, ¿cómo que no? Hace así para no atrás. Quiere hablar, bueno, pues Manolo Quintana. Es el del pelo cano de la banda de gaitas. Es el veterano y el que ha tenido algo que ver un poco en esta presentación de la banda de gaitas Cantabria. Bueno, pues el próximo jueves a las 8 de la tarde en el Concha Espina. En el Teatro Municipal Concha Espina. Uh-huh. Manolo, por lo menos acércate al micrófono y di buenos días, nada más. Pues solamente buenos días. Estos son un par de crack. ¿Y yo qué les voy a decir? Que no... Hombre, tú eres un miembro más de la banda y sin ti, pues la banda no funcionaría. Sí, ¿cómo no va a funcionar? Hombre, el hueco tuyo está ahí. Sí, hombre, bueno, la veteranía es un grado, ¿eh? Así no, que... Bueno, yo aprendí a tocar muy tarde y la verdad es que estoy encantado porque he hecho un grupo de amigos buenos amigos y viajo con ellos y me lo paso, pues, divinamente. Me lo paso muy bien. Qué bien, estupendamente. Y mientras la salud me respete, pues seguiré hasta que me aguanten. Genial. ¿Y cómo te dio a ti por la gaita? O sea, el instrumento de... Pues es que yo no ¿dónde pensaba... ¿Dónde viste tú la gaita? Pensaba tocar la gaita. Yo es que hago siempre senderismo y cuando llegamos a un punto en que empiezas a comer un bocadillo o tal, la gente se duerme. ¿Ves lo que hablamos? Entonces, bueno, pues dices... Si yo sabría tocar la gaita, pues, o bueno, la flauta en ese caso, porque al monte no vas a ir con una gaita. Y te llevas la flauta y, bueno, pues amenizas un poquitín que la gente no se duerma o tal, hasta que se aburran y digan, venga, vamos por no escuchar a este tío. Y bueno, y después Roberto me dijo, oye, tienes que comprarte una gaita, que vamos, no entraba en mi... No, mi intención no era comprar una gaita. No, porque además las gaitas no son baratas, ¿eh? Por yo eso. También... Pero bueno, aparte de eso, y yo ya voy a tocar una gaita, yo esto no lo aprendo nunca, pero bueno, por eso. No seré un buen gaitero, pero ahí estoy y a ellos se lo agradezco y bueno, los tengo como amigos y lo pasamos muy bien. Claro que sí, ¿eh? A ver, yo te quiero hacer una pregunta, ¿como veterano te respetan? Ni un pepino. Es que tiene, de más edad siempre son los que tienes que tener respeto. No se lo pasa bien. No me respeta nadie y menos los jóvenes. Bueno, seguro que sois un grupo estupendamente bien avenido. Tienes razón con esto de que te une más, o sea, te une la música tradicional porque conoce a gente de 17 años, de, claro, de 16 incluso. De 14. Y son como, quiero decir que son como amigos tuyos. Sí, sí, sí. El salto generacional ahí no le hay, vamos. Es lo bueno que tiene la música. Pues vamos a tener que ir despidiéndonos porque se nos termina el tiempo. Nos despediremos, por supuesto, escuchando otro tema del disco Al son de Candolías, de la banda de gaitas Cantabria. Así que damos las gracias a Manolo, que yo creo que hoy ha roto así un poco su timidez delante de los micrófonos de hoy de radio. Roberto, también muchas gracias. Muchas gracias, Patri. Por haberte acercado. Y eso, que estamos pendientes del disco de Gatumalu. En junio nos volvemos a ver aquí. Estupendo. Vez, estupendo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y los que quieran pasarse por allí el jueves a las 7:30, 8:15, pues pasan por ahí por la puerta y les darán una invitación para que accedan a. Y allí estarás tú esperándoles, ¿verdad? No, tendremos que estar ultimando detallucos para la puesta en escena. Te imaginaba ya allí como de portero en el teatro, con la gaita, ahí esperando a la gente. No, que es broma, No, no podemos hacer eso. Lógicamente, porque claro, hay que prepararlo no todo. No te dejan el Concha Espina días antes, que es el mismo día, ¿no? ¿No? Sí, me voy a dar a las 4, hacemos un ensayo. Un pequeño ensayo, claro. Uh-huh. Sí, una cosa... Muy bien. Para que la gente vea la puesta en escena. Claro que sí. Pues nada, allí te veremos a ti, a Marco, a Roberto, a Manolo, a los tres y a todos los componentes que conforman la banda de gaitas Cantabria. Jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega. ¿Con qué canción nos despedimos? Está sonando esta, pero si queréis yo pongo otra. Baile del Bigulín, por ejemplo. A ver, el Baile del Bigulín, que es el número 11, la última del disco, el último corte del disco. A ver si suena esta. Thank you. Muy bien, pues así despedimos Cosucas de Cantabria y, por ende, la radiografía. Os esperamos a todos mañana en esta vuestra emisora OIT Radio. De nuevo, muchas gracias a los tres. Gracias. Pues ahora...